Buen día, Alejandro. Sí, te comento sobre el partido, de que bueno, que pensábamos que era un partido, iba a ser un partido complicado por las dimensiones de la cancha, por el estado de la cancha. Bueno, por ahí no nos favorece en el juego que nosotros tratamos de desplegar. Pero creo que el primer tiempo lo controlamos bien, no pasamos mayores sobresaltos. Lo que sí, bueno, tuvimos mucho la pelota. Fuimos claros en los pases, pero nos faltó un poco más de profundidad para lastimar al rival, donde ellos se defendían mucho. Entonces, bueno, el central trataba de despejar la pena cayera la pelota al área o cayera por ahí cerca. Así que, bueno, pensábamos que teníamos que tener más profundidad, y en el segundo tiempo nos hizo muy bien la entrada del colombiano Hurtado, donde le dio esa profundidad que nos faltaba al equipo, donde la primera pelota que tocó fue gol, un centro de la izquierda que se tira de palomita y la mete al segundo palo. Con eso él creo que ganó en confianza y la verdad que hizo un muy buen partido. En general el equipo hizo un muy buen partido. Individualmente creo que cumplieron todos. Y Edwin tuvo la suerte después que le hicieran el penal y ya ponernos 2-0. Y bueno, creo que faltaban 3-4 minutos cuando nos convirtió en el gol, porque el arquero estaba con una contractura bastante fuerte, donde no pudo saltar a despejar la pelota. Y bueno, ahí se produjo el cambio de arquero que hicimos los últimos 5 minutos. Pero en líneas generales creo que fue un partido totalmente favorable hacia nosotros, donde no pasamos sobresalto, donde dominamos el juego, donde dominamos las situaciones. Y bueno, creo que fue un triunfo más que merecido e importante.